aquí con mi amor. Si supieras cuánto te amargo, si supieras que escribo por ti, tú sabrías el dolor que siento por ti. Amor, we'll be right back.